Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Saludos a todo nuestro público que siempre se da cita a lo largo de todo el país, a lo ancho de todo el país, siempre a través de la frecuencia de Radio Cielo, que lleva mensajes importantes en la salud holística, en la salud integral, en la salud hipocrática. Y bueno, indudablemente que siempre no debemos desligar la mente del cuerpo. Y en el estado de las emociones, en el estado de la mente, las virtudes influyen enormemente, poderosamente en la evolución de cada criatura del universo. Como por ejemplo la virtud de la unificación, de la unidad. Como el universo, si lo observamos, todo marcha en unidad. No existe el desequilibrio, la desintegración, salvo cuando a veces hay quizás planetas que se tornen en rebeldía, pero todo marcha en común, en unidad, y todo en la naturaleza tiende a la unidad, tiende a lo común. Por eso que las Sagradas Escrituras recomiendan tomar al cuerpo como ejemplo. Tomen, dice el ejemplo de nuestro cuerpo, el profeta no dice así, tomen el ejemplo de nuestro cuerpo. El cuerpo es uno, aunque tenga varias partes, pero no todas tienen la misma función. Lo mismo nosotros, como con ser muchos, no formamos sino un solo cuerpo en Cristo y dependemos uno de otros. Y tenemos dones diferentes según la gracia de Dios que le ha dado a cada uno. Vivan unidos en el mismo pensar y en el mismo sentir. Luchen con un solo corazón. No se dejen intimidar por los enemigos. Y así hay que superar las divisiones, llegar a una sola unidad, a un mismo sentir y con los mismos criterios. Entonces nos haremos grandes. Y así, bueno, es la unidad, ¿no? Y también en cuanto a inclusive al planeta, el profeta nos dice en Filipenses que para nosotros, decían los apóstoles, nuestra patria está en el cielo, decía, de donde vendrá el Salvador, el que tanto esperamos. O sea, no estaban ellos, digamos, infundiendo en los nacionalismos, ¿no? Donde mi patria es mejor que la tuya, sino en el cielo, o sea, la patria cósmica. Claro, nuestro planeta debería ser aquí, nuestra patria planetaria. Y lo otro es la patria cósmica, que está en el cielo. Por lo tanto, hay que quitarnos de esa concepción individualista, de que debemos ser totalmente diferentes todos. Claro, indudablemente en la evolución cada uno marcha de acuerdo a sus actos, a sus méritos, y somos diferentes todos, pero en función del desarrollo, de la convivencia pacífica, tenemos que marchar en común unidad. Entonces, por ese lado, tenemos que pensar, actuar con una sola alma, con un solo corazón, vivir unidos en un solo Dios, en una sola patria planetaria, así en un solo sentir. Y para eso hay una ley que lleva esa unidad, que desgraciadamente el egoísmo, el individualismo, no ha permitido que esa ley se establezca en este planeta, que todo marche en común unidad. Esa ley que dice todos son iguales en derechos delante de Dios, donde todos somos felices o no lo es nadie, donde todos disfrutamos de la naturaleza o nadie la disfruta, donde todos buscamos la unidad, la felicidad, la alegría, o no hay para nadie. Entonces, lo contrario, pues, es desequilibrio, no es unidad, es dispersión más bien, y eso no es nada bueno para nuestro avance, nuestra evolución. Entonces, en los hogares, por ejemplo, debemos buscar la unidad familiar, que el hogar sea un mismo sentir, que no hayan peleas entre los hermanos o peleas entre los padres, ¿no? Que ese es más terrible todavía, y que todo marche en armonía, en paz, dialogando, poniendo las cosas en su lugar, vivir unidos, juntos, con un mismo sentir, con un solo corazón. Porque de lo contrario, como dice la cuerda, se va a romper más fácilmente por el punto más débil. Y el punto más débil es aquel que está estirando demasiado, aquel que no se ajusta, ¿no?, a la armonía, a la paz, a la tranquilidad. Esto también va con nuestro interior. Si nuestra mente está dispersa, si no tenemos una unidad en lo que hacemos, en lo que pensamos, en lo que actuamos, pues tampoco vamos a caminar adecuadamente. Entonces, miren, esta virtud o ley de la unidad es una ley que está manifiesta en la naturaleza y que debemos aplicarla en el día a día. Indudablemente que las relaciones deben ser basadas en la unidad. Por ejemplo, cuando un ser humano se muestra cortés, se nota que hay armonía, ¿no?, en su ser, en su interior. Pero ¿qué es de una descortesía? Automáticamente el ser que no es cortés rompe la unidad, interrumpe la unidad y se torna en un ser prácticamente destructivo, incontrolable, estridente. Igual en la música, ¿no? La música que marcha en armonía, pues es una música agradable escucharla, con buenos ritmos, buenas melodías. Pero ¿qué sucede si ese ritmo, esa melodía se rompe con una música discordante, ¿no?, rimbombante, automáticamente una música con acordes estridentes? Entonces ya rompió la unidad, rompió la armonía, ¿no? Ya la disonancia es difícil de poderse escuchar, ¿no? Y así sucesivamente en la naturaleza humana también, en los sentimientos, debemos tener sentimientos unificados, unificados. En otras palabras, hay que inclusive hasta estabilizar la unidad, ¿no? Hay que conservarla, que permanezca siempre. Prácticamente la unidad nos crea una experiencia maravillosa en nuestro interior, y cuando se aplica a la sociedad, pues es lo más integrador. Es la felicidad misma que creo que todos buscamos. La unidad es como una tarea que, por más difícil que parezca, pero hay que hacerla realidad. La unidad construye, la unidad une, la unidad es compartiva, o sea, se comparte, es anhelada, la unidad es altruista, la unidad es el bien común para todos y no para unos cuantos. Es, diríamos así, la fuerza, el valor que hace que todo marche para el bien. Por lo tanto, busquemos la unidad, seamos uno en Dios, en la sociedad, en la familia, y veamos los frutos que serán de lo más maravillosos. ¿No? E indudablemente que sí, es un tema interesante, dado que no es posible la vida, no es posible el metabolismo en los alimentos, no es posible la salud sin el hígado. El hígado, por algo, es un gran órgano, pues, que cumple cientos de funciones y que necesita cumplir todas esas funciones en la forma más natural, ¿no? Almacenando, distribuyendo, actuando sobre los alimentos, el sistema nervioso y así sucesivamente, pues cientos y cientos de funciones vitales, diríamos así. Por lo tanto, vamos a tocar este tema muy importante: cómo tener un buen hígado y un poco cuáles son las funciones de esta glándula hepática de más de 100.000 hepatocitos o más de 100.000 celdillas, que son las que prácticamente comienzan a trabajar sin cesar, noche y día, para que la salud se mantenga en buen estado. Indudablemente que sí, el consumo de esta grasa natural, que tanto es buena para el cerebro, ¿no?, como es la chirimoya, y también las grasas naturales, ¿no?, para que nuestro tejido adiposo se mantenga en buen estado y se produzcan buenas hormonas. A veces, por la falta, la carencia de grasas insaturadas, pues se produce un desbalance hormonal. Entonces, de ese punto de vista, la palta regula hasta la glucosa en la sangre. Por ejemplo, los diabéticos deben consumir bastante palta. Es así, los que tienen deficiencias hormonales, aquellos pacientes que de una u otra forma necesiten los omegas, deben consumir bastante chirimoya, que de paso es anticancerígena. La chirimoya, pues, es familia de familia del noni, ¿no?, familia de la guanábana, y por lo tanto tiene grandes virtudes que el ser humano a veces lo desperdicia. Bueno, en Luz Alfa, pues, por temporadas tenemos la palta y la chirimoya, ¿no? Y bueno, por un tiempo nada más, y en forma orgánica, es decir, con todos sus nutrientes, con todo su potencial de sus nutrientes. Así que aprovechen mientras haya la cosecha respectiva. Así es, decíamos, pues, sin el hígado, sin el funcionamiento del hígado, no es posible la vida. Quizás con un riñón, con un pulmón, ¿no?, podemos funcionar bien todavía, pero sin el hígado no es posible la vida. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestro hígado, y para ello tenemos que conocerlo un poco. Primero, que acordémonos que es el más grande de todos los órganos, ¿sí?, y uno de los más importantes. A la vez que es grande, este órgano es muy complejo, y prácticamente más de 500 reacciones bioquímicas que lo realiza, pues, hacen de este órgano un órgano de suma importancia y que debemos conocerlo, al menos dentro de lo más elemental. Para comenzar, ustedes han tomado en cuenta que un carro tiene filtros, ¿cierto? Filtro de gasolina, filtro de aceite, el filtro de líquido de frenos, y por ahí se quedan apenas unos 3 filtros para realizar todas sus funciones. Pero el hígado tiene más de 100.000 filtros, 100.000 hepatocitos, 100.000 células que lo conforman, y todas en forma de celdillas interconectadas, ¿no?, y cumpliendo no solo 500 sino miles de funciones. Por lo tanto, gracias al hígado se transforman los alimentos. Por ejemplo, usted consume un carbohidrato, consume el pan de cada día, o consume un trozo de papa, o un trozo de camote, o un cereal, quinoa, maíz, trigo, morón. Entonces, el hígado, gracias a las sales biliares que lo conforman, ese alimento va a ser transformado partiendo de la boca, y es transformado, y a partir de esa transformación lo transforma, digamos, el azúcar en glucosa, en glucógeno, y de ahí lo almacena en el hígado. ¿Para qué? Para que a partir de ese almacén, de ese glucógeno, la energía sea suplementada en diferentes puntos del organismo donde lo necesite. Por eso aquellos que están con baja vitalidad están con un hígado pues deficiente. Cuando hay mucha vitalidad, mucha fuerza, el hígado está funcionando muy bien. Entonces el hígado es prácticamente un banco de las vitaminas, es un banco de las proteínas. Gracias a sus sales biliares, el hígado transforma las proteínas en aminoácidos y de ahí nuevamente en proteínas. El hígado es el banco también de las vitaminas, por eso que es bueno tener un buen banco, un buen hígado. Igual manera, también podemos pensar de que el hígado mantiene una asepsia en todos los intestinos, no permitiendo que se desarrollen los parásitos. ¿Por qué? Porque los parásitos le tienen pánico a las sales biliares del hígado, a la bilis. Entonces, cuando el hígado funciona bien, va a haber una buena lubricación intestinal y por lo tanto no va a sentarse un medio para la parasitosis. Por eso que los niños que están con parásitos son niños que ya desde temprana edad están malogrando su hígado, y esto lo hacen los adultos dándoles frituras, caramelos, golosinas, gaseosas, embutidos, mortadelas, chicharrones, así de temprana edad. Entonces ese pobre hígado ya pues no comienza ya a sentir deficiencias y comienzan a actuar los parásitos por la falta de secreciones de sales biliares. ¿Qué les parece? Quizás esto usted no lo había escuchado. Entonces el hígado tiene una serie de funciones, inclusive hasta defensivas. Es así. Otra función del hígado es recoger la glucosa, porque las células sin glucosa no funcionan, y la glucosa es lo que va a dar el punto de equilibrio de la energía de todo el cuerpo, donde el cerebro es el sustentador de la energía del cuerpo, pero cada célula es como un microchip. Cada célula, a través de los mitocondrias, comienza a proporcionarnos la energía adecuada, pero la célula necesita que el hígado almacene la glucosa, el azúcar en forma de glucógeno. Si no, no se puede generar energía, y sin energía pues nuestros estados de ánimo estarían por los suelos, ¿se dan cuenta? Y la glucosa pues es liberada, tiene que ser liberada a través del torrente sanguíneo para que cumpla todas sus funciones. Entonces, por ese lado, el hígado necesita de vitaminas, necesita de complejo B, necesita de carbohidratos naturales, no de refinados, necesita de proteínas que sean convertidas rápidamente a aminoácidos, no necesita de proteínas grasas saturadas como son las proteínas de la carne, ¿no? Entonces el hígado, cuando funciona bien, siempre va a estar oxigenado y va a recibir sangre oxigenada, no sangre tóxica, que es la que recibe constantemente, sino va a recibir sangre oxigenada de la arteria hepática y también con todos los nutrientes, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, uno de los mejores amigos de la salud del ser humano viene a ser el hígado. ¿Qué hacer para que el hígado funcione bien? Bueno, aparte de consumir alimentos estrictamente naturales, correcto, como son carbohidratos, cereales, fibras, proteínas, vitaminas, minerales, sobre todo ácidos grasos esenciales, o sea, grasa natural, que está pues en la palta, en las pecanas, en las nueces, en todas las semillas oleaginosas, en el aceite de oliva, mucho mejor pues si es ozonificado. Entonces el hígado se va a sentir útil. El hígado es el que va a transformar el alimento para el cerebro. El cerebro va a nutrirse gracias a que la función, bioplasmática, la función, en este caso, reguladora del hígado, transformadora, pues pueda surtirse del alimento necesario y adecuado. Es por eso que cuando funciona, no funciona bien el hígado, pues generalmente los niños padecen de anemia, de raquitismo, no crecen, paran, parasitados, ¿no? Y así los adultos comienzan a formar cálculos en los riñones, en la vesícula, sobre todo cuando las emociones son demasiado fuertes en el ser humano, en los adultos. Entonces, miren cuántas funciones tiene el hígado. Ahora, ¿qué tratamiento hay que darle? Todo lo que le estimule, todo lo que le estimule a formar sales biliares. Y para eso están los nutrientes adecuados. Entonces, siempre se ha hablado de los amargos, ¿no? Los amargos quizás sea el mejor alimento para el hígado, pero muy poco el ser humano es amigo de los amargos. Es como una prueba, ¿no? Es una prueba. Más bien, muchos preferirían lo dulce, ¿no? Bueno, ahí tenemos plantas, hortalizas, muy buenas para activar el hígado, como por ejemplo el apio, es excelente el apio. La alcachofa, uff, una maravilla para el hígado. Después, hay plantas indudablemente tan buenas como la carqueja, por ejemplo, la manayupa, son excelentes, el boldo, ¿no? También es una planta maravillosa, el pájaro bobo, la cáscara sagrada, el cardo santo, el diente león, qué maravilla, el diente león es estupendo, ¿no? El diente león para los problemas hepáticos, el jercampuri. Los berros también son un excelente alimento para activar las funciones del hígado, es así. El boldo, por ejemplo, también es muy bueno, el agracejo, el romero. Bueno, tenemos en realidad una cantidad enorme de plantas, de verduras, hortalizas, hasta frutas. La mejor fruta para el hígado, pues, es es el pomelo, ¿no? Es el pomelo, o sea, nos estamos refiriendo, pues, a veces muchos no comprenden, pero ¿cuál es el pomelo? La toronja, pues. O sea, la toronja es excelente para el hígado. En cambio, la naranja, pues, un poco como que afecta a muchos, ¿no? Entonces, pero también hay que saberla consumir, ¿correcto? Entonces, con todos estos elementos podemos hacer que el hígado funcione al 100% y cumpla todas sus funciones y prácticamente la vida comience a sonreírle. Es así, la vida comience a sonreírle y no estar, pues, con un hígado colapsado, con una muerte ahí que van casi los tejidos sintiendo los efectos de un mal funcionamiento del hígado, o aquellos que ya están con una cirrosis hepática, una enfermedad mortal, que es una de las principales dolencias que afecta hoy en día al ser humano. El ser humano consume peor que el chanchito. El chanchito, siquiera, bueno, pues tiene sus leyes que cumplir, sus pedidos, ¿no? Come cualquier cosa, pero sus ácidos, su jugo gástrico están preparados. Pero el ser humano no, el ser humano se cree chancho sin serlo, ¿no? Se cree chanchito sin serlo. Y igual come de todo, ¿no? Y al final termina con todo también en la tumba, ¿no? Entonces, pues no abusemos de las grasas, no abusemos de las frituras, de los alimentos refinados, transformados, vacíos, de ninguna manera, para no llegar, digamos, a acumular grasa en el hígado y estar después con una ecografía en la cual están diagnosticando una estatosis hepática, un hígado graso, o aquellos que les gusta tomar alcohol, son más propensos a hacer que el hígado se vuelva graso. Entonces, por ese lado, es bastante importante que debamos tomar en cuenta un buen funcionamiento del hígado. Y todo eso está, pues, en la salud, todo eso se encuentra generalmente, pues, en los hábitos, en las costumbres, ¿no? que desarrolla el ser humano. De lo contrario, bueno, aprenderemos, pues, también por parte del dolor, ¿no? Cuando aparezcan los ayayay, los dolores, entonces el ser humano recién comienza un poquito a reflexionar algo. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué me fastidia el hígado? No digiero bien los alimentos, muchos gases, amargor de boca. No puedo digerir las proteínas, esta harina me cae mal, el otro almidón me cae pésimo, la naranja no la soporto. Y bueno, la sensibilidad crece, pero poco a poco, así como una gotita va labrando la piedra. Bueno, el ser humano también poco a poco va tratando de buscar la salud. Muy bien, y nos vamos a unos mensajes, como siempre, importantes, y regresamos aquí con más llamadas. No se mueva de la sintonía. Ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. La medicina científica natural asombra al mundo. Con tan solo la aplicación de agentes naturales como el agua, el sol, la tierra, el aire, las frutas, las plantas medicinales, los vegetales y el respeto a las leyes de la naturaleza, el Centro Integral de Medicina Científica Natural, Luz Alfa, y el mejor equipo de médicos profesionales previenen, tratan y curan todo tipo de enfermedades mediante terapias naturales y la medicina biológica natural. Por ello, lo invitamos a usted y toda su familia. Lo esperamos en Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815, Centro Integral de Medicina Natural, Luz Alfa. Apiosan, extracto natural Luz Alfa, desintoxicante natural. Úselo como depurativo y desintoxicante al inicio de todo tratamiento, porque estimula la acción inmunitaria de los órganos depurativos. Estimula el apetito, utilizado para los problemas del hígado, hepatitis, cirrosis, insuficiencia hepática. Úselo en caso que presente amargor de boca, náuseas, mal aliento, caída del cabello y más. Apiosan es un producto natural Luz Alfa. Vinagre de manzana triple en extracto natural Luz Alfa. Ideal para eliminar las impurezas de la circulación sanguínea. Fortalece el normal funcionamiento de las vías respiratorias. Fortalece los huesos al ser buen fijador del calcio en problemas de osteoporosis. Vinagre de manzana triple es un producto natural Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. Mari Orizano Ordóñez. Mi DNI es 060-67690. Yo estaba enferma de la faringitis y le digo que tomando el propóleo todos los días en ayunas con jugo de naranja, este invierno que ha sido fuerte no me he enfermado. Acá en mi casa toditos han estado mal con la gripe y yo no me he contagiado, a pesar que mi esposo estuvo como 15 días en cama. Yo le estaba atendiendo, tosía delante de mí y estornudaba. Gracias a Dios no me he enfermado. El propóleo es una gran maravilla, doctor. A mi esposo también, ya cuando estaba tomando muchos antibióticos, le di propóleo. No quería y lo tomó a exigencia mía, toma que te va a hacer bien, y se ha sanado más rápido que con las medicinas. Le han dado un montón de medicinas, que he estado como 15 días por obtenerse el propóleo, fíjese, doctorcito. Yo soy, pero hoy, acérrima cliente de usted, que todas las veces me compro mi propóleo, mi aceite de oliva, aceite de copaiba también, con eso, todos los años tomo eso. En la mañanita, en ayunas, me tomo con mi jugo de naranja, doctor. Doctorcito, muy bueno, buenísimo. Abraham Escobar, mira, la verdad, las cosas de su producto son magistrales. Yo he estado tomando el Maicur, yo estaba un poquito inflamado en la próstata, ¿no? Y me ha hecho muy bien, ¿eh? Aparte de eso, también consumo el Noni, y es gran cosa, doctor. Aparte de eso, yo quiero decirle a usted que esta es la única persona que da tanto conocimiento, ¿no? Siempre lo escucho y me alegro cuando usted habla las cosas como son, ¿no? No sin tapujos, sin miedo, que me va a pasar eso, nada. Usted habla con todo. Eso es lo que más lo valora usted. Gracias a todos. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Productos Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Estamos cada vez más cerca de usted. Estas son nuestras distribuidoras y consultorios médicos. En San Juan del Lurigancho, Avenida Los Próceres de la Independencia 1555, a un costado del Colegio Pitágoras. En San Juan de Miraflores, Avenida San Juan 934, a dos cuadras de Luz del Sur. En Surquillo, Avenida Angamos Este 880, frente al Banco de Crédito. En Ate Vitarte, Avenida Nicolás Saillón 6600, Urbanización Villa Vitarte, a media cuadra del Grifo Tokio. Y en Lince, Avenida César Canevaro 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Central Telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa, de acción comprobada, para toda la familia. Cada vez estamos más cerca de usted. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos naturales Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bueno, es parte de nuestra vocación de servicio que brindemos pues una serie de alternativas, ¿no? Antes que los productos naturales Luz Alfa, pero en Luz Alfa nos preocupamos por todos los órganos, nos preocupamos también por el hígado y hemos sacado un excelente producto. Bueno, son muchos, pero el Apiosan y el D Plus son por excelencia los elementos protectores del hígado, los productos hepatoprotectores que van a ayudar a esa estimulación, sea llamada colagoga o colerética, donde se estimula el hígado, la vesícula biliar y más los nutrientes que se le puede proveer a través de la levadura cerveza, el complejo B, a través del SPGOI también, que es excelente, la melaza de caña, la algarrobina, todos estos elementos, la maca, van a hacer pues que el hígado funcione a las maravillas y lógicamente haciendo los cambios en los hábitos respectivos, ¿no? Donde nos alejemos de todo tipo de grasas que dañen a esta glándula tan importante para nuestra salud. Nada de grasas pues hidrogenadas, grasas saturadas, de ninguna manera. Entonces por ahí tenemos uno de los mejores elementos que pueden ayudar a que su hígado funcione normalmente y de maravillas. Así que hay que hacer cambios en los alimentos, más alimento natural, más antioxidantes, más vitaminas, más minerales, más carbohidratos, proteínas de fácil conversión, de fácil absorción, y bueno, con todo ello vamos a estar con buen hígado, ¿no? Quien está con buen hígado pues va a tener larga vida, y para eso no está mal hacernos los chequeos respectivos, ¿no? Puede ser cada 3 meses, cada 6 meses, otros pasan los años y nunca se sacan una ecografía para ver cómo están los valores, las funciones del hígado. Por lo tanto, es bueno también hacernos un hemograma, mucho mejor todavía, pues un perfil hepático resultaría mucho mejor. Lo que pasa pues que quienes se sacan perfiles hepáticos son los que ya están con una cirrosis hepática, con cáncer, ¿no? A esta glándula maravillosa como es el hígado, o con una esteatosis hepática o con problemas de hepatitis, pero no hay que llegar a eso, hay que prevenir. Siempre hay que hacernos un chequeo, no solamente el hígado, sino de todos nuestros órganos. Es así. Bueno, y nos hacen ya aquí las llamadas, las preguntas. Vamos entonces de una vez a abrir las líneas, vamos a abrir también las líneas telefónicas para Lima, ya saben, son dos líneas, 472-3110 y 472-3184. Y para el interior del país, el 01 como siempre por delante y el 472-3383, ¿ya? 472-3383 para provincias. Entonces, vamos inmediatamente a dejar ya las líneas abiertas para su comunicación. ¿Aló? Villa María del Triunfo. Villa María del Triunfo. Adelante con su consulta. Ya, si me podría orientar a un bebé de 6 meses si ya se le puede dar la quinoa. Ya. Y también si puede consumir el agua alcalina. Ah, perfecto. Ok, gracias. A usted también, por su llamada. Sí, indudablemente, a un bebé ya de 6 meses... sí se le puede brindar la quinoa, pero la quinoa licuada. Siempre tomen en cuenta que cuando la quinoa se la consume así, en la forma natural como está, a veces la absorción del calcio, como un elemento principal que también lo tiene, no es de fácil absorción. Entonces es mucho mejor licuar la quinoa, ya es mucho mejor. Así que sí puede darle la quinoa con habita fresca, por ejemplo, una especie de puré de quinoa licuada con habita fresca, y más el aceite de oliva o un pedacito de palta, pues un trocito de palta resulta muy exitoso para su salud, ¿no? Una excelente fuente de proteínas. Y el agua alcalinizada, claro que sí, indudablemente que sí, el agua alcalinizada va a alcalinizar las células y bueno, pues va a tener un desarrollo mucho mejor que un ambiente ácido, ¿correcto? Así que puede darle sin ningún inconveniente, pues calidad de calidades. Y no se olvide también, puede irle dando ya también una capsulita así abierta de levadura de cerveza, que es puro complejo B, en la forma más natural. Su líquido también durante el día, cuántas veces lo requiera. Inclusive puede ir acostumbrándole así un pedacito de cebollita a que lo vaya digamos chupando, ya teniendo cuidado de tenerlo fuertemente con los deditos, de igual manera la lechuguita también, y poco a poco vamos codificando su organismo de vitaminas, minerales, antioxidantes, y en adelante no va a tener problemas de que no le guste las ensaladas de verduras, ¿correcto? Y así usted le va codificando poco a poco todos los nutrientes, todos los alimentos para que crezca sano y fuerte. Bueno, vamos con más contactos, más llamadas. Adelante. Doctor, ¿de dónde nos está llamando? Desde el Callao. Desde el Callao. Bienvenida con su consulta. Doctor, una consultita. Mi esposo tiene, le han diagnosticado diabetes y le han dicho que, bueno, que ya no consuma, bueno, lógicamente el azúcar, nada de esas cosas y otras recomendaciones, pero le han dicho que tome stevia, ese granuladito, el pulverizado. No claro. sé si será recomendable eso o ni siquiera eso es bueno. Indudablemente que sí, mire, la stevia, o en primer lugar, al parecer hay un pequeño desconocimiento, ¿no?, con respecto a los azúcares que acepta el hígado. Los venenos son el azúcar blanca, el azúcar rubia, melaza de caña inclusive, o azúcar integral no debe consumir un paciente que esté con problemas de diabetes. Lo que sí tiene que consumir son los azúcares invertidos, como lo están, por ejemplo, en la fresa, en el yacón, en la stevia, donde sí los tolera, los acepta e inclusive hacen de medicina, ¿no? Son medicinas para el páncreas, ¿no? Aquí para el problema de la transformación de los carbohidratos. Entonces sí, consúmalo sin ningún inconveniente. Bueno, en Luz Alfa tenemos tenemos un producto en gotas, con 20 gotas puede endulzarse una taza, ¿ya? Y en forma muy natural para los pacientes con diabetes. El producto se llama Dul Día, ¿ya? Que es un producto muy bueno. Pero si tiene acceso también a la stevia, Consúmalo ya, porque es una forma natural de hacerlo, ¿no? Ya, así es. Si no, doctor, disculpe, sino que quería saber si hay marcas de stevia, no sé si es... No, es una sola. Ah, ya. Sí, pueden haber algunas especies que varíen, pero es una sola, ¿ya? Así que es 300 veces más dulce que la sacarosa de la caña de azúcar. Ya, doctor. Ya, muy bien, no se preocupe y no se olvide pues que un paciente diabético, siendo el problema la transformación de los carbohidratos, tiene que inhibirse de cero almidón o carbohidrato refinado, ¿ya? Cero pan blanco, harinas refinadas, queque, bizcochos, tallarines, ¿correcto? Eso es muy importante. La papa mínima nomás, la yuca mínimo, sí, con control. Después en cereales puede consumir bastante la cebada sí es un buen hipoglucemiante, o sea, controla la glucemia en el azúcar. Consuma bastante cebada, ¿ya? Es un cereal pues estupendo para los pacientes con problema de diabetes. Vamos con otro contacto, adelante. Doctorcito, por favor, lo llamo de Villa El Salvador. Quisiera saber la lecitina de soya, ¿en qué me va a ayudar y en qué forma lo tengo que tomar, antes o después de las comidas? Gracias, doctorcito. A usted también, y le agradecemos por su llamada. La lecitina de soya es un compuesto graso, ¿no? Muy rico en fósforo, ¿correcto? De paso sirve para que absorba usted bien el calcio, ¿no? Entonces, tiene la composición de una grasa muy buena, parecido pues a la glicerina, por decir así. Y bueno, dentro de las propiedades que tiene es la de emulsificar las grasas que usted consuma. Por ejemplo, usted consume el ajonjolí, la palta, consume el aceite de oliva, cualquier grasa natural, ¿no? Entonces la lecitina se lo emulsifica, es decir, lo degrada a partículas tan pequeñitas que pueden ser absorbidas fácilmente, ¿correcto? Esa es la principal función, ¿ya? Y también favorece la digestión, no solamente de las grasas, sino también de las proteínas, y bueno, y le sirve pues al organismo para que pueda producir aquí hormonas, ¿ya? Esto es muy importante dentro de lo que son, dentro de lo que es la lecitina. Pero hay una buena novedad, pues. Cuando uno consume alimento sano y natural, vienen ya con su lecitina. Todas las grasas naturales prácticamente tienen la lecitina. Lo único que no tiene lecitina son las grasas saturadas, las carnes, ¿correcto? Las grasas hidrogenadas no vienen con lecitina. Por eso que quienes consumen carne tienden a formar cálculos en la vesícula biliar. Y quienes consumen grasas insaturadas, o sea, que no son saturadas con hidrógeno, son vegetales, es casi imposible que formen cálculos barro biliar, salvo pues que tengan emociones atrapadas de cólera y la vida la desarrollen con mucha cólera por algunos traumas emocionales que han pasado, y entonces tienda a aglomerarse el colesterol y formar los cálculos vesiculares. Así que por ese lado le hemos dado respuesta a la lecitina de soya. Muy bien, entonces seguimos aquí con más contactos, con más llamadas. Adelante. Estoy llamando desde Trujillo. Ah, bienvenida. Adelante desde Trujillo. Mire, doctor, lo que pasa es que yo quisiera saber, tengo un niño de 9 meses y está así con bastante tos. Bueno, la noche no deja dormir, pero en la mañana está así tranquilo y como que por ahí me preocupo, tal vez, no sé, está gripado porque solo tose bien fuerte. Sí, lo entiendo, es un problema generalmente que puede ser viral, ¿no? Y además él suda bastante y se le moja el polito, yo a veces le estoy cambiando en la madrugada, pero es un poco fastidioso eso. Yo quisiera saber qué le puedo dar, ¿no? Algo natural. Y otra consultita, mire, doctor, también quisiera saber los alimentos que le doy, porque como yo lo he llevado a la nutricionista, pero yo he optado por una nutrición más saludable, ¿no? Uh-huh. Ellas me dicen que le dé hígado, huevo, porque le falta hierro, que me claro. Quedan los análisis, entonces ya. Quisiera saber con qué lo puedo suplementar, ¿no? Correcto. Mi recomendación es que busquen siempre nutricionistas, sean hombres o damas, que sean vegetarianos, ¿correcto? Esa es la nueva alternativa. sana y natural, ¿no? Porque si ustedes van a buscar a cualquier nutricionista, el nutricionista le va a decir que le den helado, que le den postres, le combine azúcar con sal, pues ¿por qué? Porque desafortunadamente la nutrición convencional está desfasada. Así es, si ustedes van a un hospital cualquiera, los pacientes que estén ahí por días en tratamiento, usted va a ver que en el almuerzo le van a dar pues el guiso, la sopa y después el postre con dulce y una fruta. Imagínense después el alimento. Eso pues hasta el sentido común no dice que consumir sopa y segundo y después un plátano, no, eso va a fermentar, ¿no? Y así está por la parte nutricional. Entonces busque usted un nutricionista que sea vegetariano, ¿ya? Eso sería lo mejor. Y lógicamente, pues acuérdese que todo bebé que está en crecimiento, ¿no?, necesita proteger su sistema defensivo. ¿Por qué? Porque va adquiriendo inmunidad a través de los alimentos. Mientras estaba antes de los 6 meses con la leche materna, entonces tenía ya una inmunidad que no era adquirida, sino innata, ¿no? Entonces, después ya viene la inmunidad a través de los alimentos, se llama inmunidad adquirida. Entonces, para esto, por ejemplo, dele la leche de coco, licúe un trocito de coco todos los días, así en agüita tibia, calientita, y después lo cuela y le da a tomar. Eso le va a ayudar como antiviral, antibacterial. Es como darle defensa de la leche materna nuevamente, pero a través del ácido láurico, que lo transforma en monolaurina el organismo, y esto pues resulta ser un buen preventivo, ¿no?, de virus, bacterias, hongos, etc. Entonces, por ese lado también dele a tomar una cucharadita diluida en agüita de anís de nogalín, de luz alfa, ¿no?, con 6 gotitas de propóleo, nada más, 6 gotitas de propóleo diluido en agüita de anís cada 4 horas, y va a ver usted qué maravilla, cómo su organismo va a responder y va a tender hacia la normalización en la forma más rápida, más inmediata, ¿correcto? No hay que olvidarnos que la tos es un acto reflejo de defensa del organismo, donde el organismo desea eliminar sustancias que le son tóxicas, ¿no? Y entonces de una u otra forma se activa ese proceso de irritación de las vías respiratorias y entonces aparece la tos. Pero si decimos que es normal, pues no vamos a dejar tampoco que ese mecanismo esté constantemente ahí, como muchos tienen una tos pues por meses, días, a veces por años, ¿no? Entonces la idea es buscar la causa. En el caso de los bebés, generalmente son problemas virales que en su mayoría alteran las funciones de las vías respiratorias. Entonces dele eso nada más, ya en la forma como le he indicado, y va a ver usted que va a mejorar pues rápidamente. Hemos dado la respuesta a su llamada. Vamos a seguir con más contactos, más llamadas. Adelante. De San Luis. De San Luis. Adelante con su llamada. Sí, doctor, quisiera saber la harina de col de caballo con coca, ¿para qué sirve? Y ¿cómo se puede tomar en medidas? ¿En cuchara chica o grande? Ya, muy bien. Correcto, con todo gusto vamos a explicarle. Es una combinación estupenda, maravillosa, de la harina de col de caballo con la harina de coca. Bueno, ya sabemos por los estudios que se han hecho, pues que la coca tiene la mayor fuente de, digamos, de calcio en la naturaleza, ¿correcto? Por ese lado es estupenda para poderla consumir, ¿no? Y también tiene muchas vitaminas del complejo B, tiene grasas naturales, tiene muy buena cantidad de proteínas, tiene todos los aminoácidos esenciales. Aparte que es analgésica, es muy buena para estimular la función del cerebro y el sistema nervioso, ¿no? Mejora la respiración, oxigena mejor los pulmones, en fin, tiene muchas alternativas. Y la cola de caballo pues tiene una ventaja enorme en comparación a otras plantas, aparte que es diurética, tiene un mineral que cumple muchas funciones en el organismo. un mineral esparcido en el reino vegetal como es el silicio, ¿correcto? Donde el organismo lo transforma en calcio, imagínese, es bueno para los huesos, las arterias, los problemas de artritis, en combinación con el azufre, es muy bueno para el crecimiento pues, del cabello, o sea, estamos hablando de la cola de caballo, para la síntesis del colágeno también es muy buena, para combatir la dureza de las arterias, ¿no? La arteriosclerosis, y así sucesivamente, pues, tiene muchos minerales, muchos elementos para la piel, para normalizar la sangre, para los desórdenes del sistema nervioso, es muy bueno hasta para la fatiga cerebral. Mire cuántas ventajas tiene el silicio que lo tiene la cola de caballo, repito, muy aparte de otros elementos que lo pueda tener para pues cistitis, problemas de inflamación de la vejiga. Pero básicamente estoy hablándole más sobre este oligoelemento del silicio, ya que ayuda enormemente para prevenir la descalcificación ósea, ¿correcto? O sea, para aquellas damas que están con problemas de osteoporosis, inmediatamente deben tomarlo. Entonces, por ese lado, es una combinación perfecta la harina de cola de caballo del Equisetum arvense, como se le llama, y de la colita de caballo, de la harina de coca. Así que puede tomar una cucharadita de harina de cola de caballo y una cucharadita de harina de coca, ya una sola vez al día, más que suficiente como elementos preventivos. Bueno, vamos a seguir con más contactos, más llamadas. Adelante. De Cercado de Lima. Bienvenida. Doctor, el día de ayer me han dado mi resultado de colesterol. Me han dicho que tengo 242. Ya. Y que debo de empezar, dice ya, a tomar medicamentos. Y que eso con dieta no se puede regularizar. Ya. Y entonces yo no quiero tomar, doctor, y yo quiero saber si con dieta, con alimentos, puedo bajar ese colesterol alto. Ya. ¿Qué me recomienda, por favor? Muy bien, no se preocupe, vamos a ayudarle. Indudablemente sí, es factible. Si justamente el colesterol aumenta, sube por los alimentos, entonces con los mismos alimentos pues vamos a hacer lo que se regule. Bueno, es un absurdo, ¿no? Que se diga pues que los alimentos naturales no regulan el colesterol. Sí, hay alimentos hipercolesterolémicos, ¿no? O hipocolesterolémicos que ayudan a reducir el colesterol. ¿Y sabe cuáles son? Como las grasas saturadas, ¿no? O el colesterol malo, son lipoproteínas de baja densidad. Entonces, las lipoproteínas de alta densidad, como es el colesterol bueno, como un imán van a atrapar al colesterol malo y lo van a llevar al hígado para que el hígado lo emulsifique, siempre y cuando el hígado pues esté bien en sus funciones de poder producir las sales biliares adecuadas y suficientes. Entonces, de ese punto de vista, hay que entender que el colesterol es bueno, ¿no? En el orden respectivo, cuando hay colesterol más bueno que malo, ¿no? Pero la naturaleza así es, la naturaleza del ser humano es que tenga 140 miligramos por decilitro de sangre de colesterol malo y apenas 60 de el bueno, ¿correcto? Entonces en usted, bueno, ya el colesterol total se está sobrepasando, ¿no? A 240. Ahora, la cantidad que debe ser, bueno, algunos dicen 200, otro 230, pero 230 me parece, estoy mucho más de acuerdo porque es preferible tener un poquito más de colesterol que tener deficiencia, dado que las grasas son importantes para la formación de las hormonas en el cuerpo, ¿correcto? Entonces, en ese aspecto, el colesterol pues es un elemento importante en la dieta diaria, ¿no? Se forma en base pues a las lipoproteínas que la sangre los traslada y bueno, de una otra forma pues es el hígado el que regula prácticamente el colesterol y los triglicéridos. Entonces, generalmente pues el colesterol malo se adquiere cuando no hay la lecitina que emulsifica esas grasas y de las grasas animales, ¿correcto? Entonces, esa es una ventaja más. una demostración científica del por qué el ser humano debe ser vegetus, debe ser vegetariano y no debe ser omnívoro, consumir carne de animales y grasas saturadas, que al final esas grasas saturadas se transforman en cálculos de la vesícula, le cierran las arterias, le llevan una deficiencia de oxígeno en los tejidos del cuerpo, y así pues bajas de hormonas, etcétera, es todo un desastre en el cuerpo, ¿no? Así que por ese lado, si uno quiere tener las arterias desobstruidas, despejadas, con un buen oxígeno en la sangre, con estado de agilidad mental, con más vida, pues cambiemos la alimentación a una alimentación rica en grasas insaturadas, o sea, en alimentos vegetales. Así que le recomendamos para esto, para que usted regule el colesterol y los triglicéridos y la presión arterial, tome su Abutin y el N-Col. Abutin y el N-Col. Dos cucharas de Abutin y dos cápsulas de N-Col ante los alimentos tres veces al día. Y va a ver usted que va a hacerlo muy bien esa regulación. Puede tomarlo también a través de un cuarto o medio vaso de extracto de apio, ya, extracto de apio con piña, todos los días. O también un limón lo licúa de cáscara verde con las pepas bien licuadito y con un diente de ajo. Una maravilla. Esto lo toma pues antes del desayuno, antes del almuerzo, y comienza usted la regulación del colesterol, los triglicéridos, ¿correcto? Muy bien, vamos a otro contacto más. Adelante. De Miraflores. Desde Miraflores, adelante con su consulta. Sí, me gustaría saber si el zinc, la falta de zinc hace que las uñas y el cabello se pongan débil, por favor. ¿Y en qué alimento se encuentra? Ya, muy bien. Muy amable, gracias. Correcto, sí, indudablemente que el zinc es esencial, ¿no?, para la síntesis de las proteínas, ¿correcto? El zinc actúa en los músculos, en los órganos reproductivos, es importante para la producción del semen en la próstata, sí, para la reproducción es muy importante el zinc. Y el zinc pues ayuda también, si usted tiene una herida, le ayuda a la cicatrización, ayuda a la fertilidad, ayuda a disminuir, a regularizar también el colesterol. El hígado, el zinc interviene también en la producción de la insulina por parte del páncreas, ¿no? Y bueno, tiene muchos elementos, igual manera también para la piel, así es, también influye en la piel el zinc, ¿no? Para tener un buen desarrollo del cabello, de la piel. Ahora, deficiencias, ¿cuáles son las, cuando hay deficiencia de zinc? Bueno, trastornos en la absorción de muchos minerales, pérdida del apetito, se va el gusto. En casos más severos, cuando hay carencia de zinc, ya se presenta la calvicie, la caída del cabello. Así es, se inflama la piel, la lengua, los párpados. En los niños, cuando hay deficiencia de zinc, prácticamente no crecen adecuadamente. El crecimiento físico se detiene, retarda su desarrollo sexual, se dan cuenta. Así que por ese lado, hay que buscar en la naturaleza, ¿no?, el zinc. ¿Dónde lo encontramos en buen nivel? Pues lo encontramos en primer lugar en altas cantidades en la levadura de cerveza de Luz Alfa, correcto, sin excipientes. Ahí tiene usted una buena cantidad de zinc. ¿Dónde lo encontramos? En la semilla de girasol, que hoy en día ya hay, se venden semillas despipadas, ¿no?, o despepadas de girasol. ¿Dónde lo encontramos? También en los champiñones, en las espinacas, en la soya. O sea, tenemos abundante zinc en la naturaleza. Es así. Entonces, acuérdense que el zinc también controla más de 100 enzimas, ¿no?, para el funcionamiento de la insulina y el metabolismo de los alimentos. E igual, el magnesio un poco más, ¿no?, un poco más de control, pero el zinc también, ¿no? Entonces, por ese lado, por ejemplo, hay bastante cantidad de zinc, existe en el polen, ¿no? En Luz Alfa también tenemos el polen, donde usted puede consumir una cucharadita diaria, ¿ya? Una cucharadita diaria de zinc. Ahora, el sistema inmunitario pues se retarda en su envejecimiento si usted todos los días consume también este mineral. Es así, ¿no? Porque este mineral, como es el zinc, va a contribuir a la producción de anticuerpos, a las células T, que a los glóbulos blancos, para que estén en buen nivel en su organismo. Cuando hay deficiencia, pues también bajan los niveles de glóbulos blancos. Es como que el sistema inmunitario comienza a envejecer. Es así. Entonces hay una glándula que segrega, ¿no? Y produce las células T gracias justamente a la timolina, gracias a los elementos que va a activar el zinc en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Entonces, por ese lado, el cerebro también tiene que ver mucho, ¿no? Con el zinc, el desarrollo del cerebro, la energía que necesita el cerebro. Se ha hecho estudios, ¿no? Experimentos, que aquellos que consumen más o menos de 1 a 4 miligramos de zinc diario, prácticamente van a estar muy bien emocionalmente, ¿no? Las sensaciones, las funciones sensoriales, las funciones motrices van a estar mucho mejor. Entonces, tenemos pues en Luz Alfa el Maxin de Luz Alfa, que a la vez tiene el magnesio y el zinc, donde uno lo puede consumir a razón de unas 20 gotitas 3 veces al día. Y así los elementos que ya hemos mencionado, la leurocerveza, los champiñones, la melaza de caña también lo tiene, etcétera, etcétera. Muy bien, bueno, nos indican aquí que vamos a unos mensajes importantes y regresamos con mucho más después de estos mensajes. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. La medicina científica natural asombra al mundo. Con tan solo la aplicación de agentes naturales como el agua, el sol, la tierra, el aire, las frutas, las plantas medicinales, los vegetales y el respeto a las leyes de la naturaleza. El Centro Integral de Medicina Científica Natural, Luz Alfa, y el mejor equipo de médicos profesionales previenen, tratan y curan todo tipo de enfermedades mediante terapias naturales y la medicina biológica natural. Por ello, lo invitamos a usted y toda su familia. Lo esperamos en Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815, Centro Integral de Medicina Natural, Luz Alfa. Omega Plus de Luz Alfa. Contiene la mejor concentración de aceites esenciales omega 3, omega 6 y 9. Todo en un solo producto. Omega Plus de Luz Alfa. Mejora la absorción intestinal de diversos nutrientes. Disminuye el colesterol malo en la sangre. Estimula la producción de vasodilatadores, mejorando la fluidez de la sangre, lo que evita el infarto por ateroma. Regula la presión arterial y mucho más. Omega Plus de Luz Alfa. Producto natural que sí funciona. Productos naturales, Luz Alfa. Aceite de oliva extra virgen, beneficioso para el tratamiento de la vesícula perezosa. Inapetencia, reduce el colesterol malo. Tiene actividad antioxidante potente. Además, contiene grandes cantidades de vitamina E. Adquiera su aceite de oliva extra virgen, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Les ofrece solo lo que la naturaleza nos brinda para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Aquí les presentamos algunos testimonios de miles de personas que ya disfrutan de una vida sana y natural. A Ana Cruz, doctor, con el trofolio. Mi esposo tenía esofagitis y ya por medio del trofolio le ha ido bajando poco a poco la inflamación de la garganta. Muy bueno el trofolio. He comprado varios, pero ahí siguiendo con el trofolio y lo que le daba también, aparte, también el consejo de la papa con la zanahoria. También porque tenía el estómago también que le ardía. Entonces ya poco a poco ya está, pero gracias a Dios por lo que es natural, doctor, porque lo que es todo el hospital, el seguro, pastillas, nada que ver. ¿Cuánto me gastaba en esas pastillas? Y nada, doctor, gracias a Dios. Y tus consejos también se lo doy a mis hermanas, a todos. También con el noni, doctor, también buenazo es el noni. Muy bien me ha hecho a mí también, porque yo tomo el noni 3 veces al día. También muy bien relajante, hasta me limpia el estómago, porque hasta el baño también voy, porque antes era estreñida también, doctor. Pero ahora muy bien con el noni. A pesar de todo esto, todo lo que es naturista es bueno. Y todo eso lo estoy recomendando a toda mi familia. Y con también el trofolio, es una gran cosa para los niños, para los bronquios. Ahí ya le estoy quitando a todos mis hijos lo que son esos jarabes, esos profeno, esas tonterías que ya andan dando en el seguro. Gracias a Dios, o como le digo, todo lo que es naturista, las comidas, las ensaladas, todo lo estamos haciendo por medio de ustedes. Le agradezco mucho la oportunidad que nos da. Mi nombre es Betty Lava Galarza. Mi DNI es 0625-7756. He atendido con el N-Col y el Agutín y Tunalín también. La alimentación natural, con todos los naturales, con el aceite de oliva, con el aceite plus que usted tiene, el aceite de oliva, el F Plus, todos los productos que hay en los Alfa, todos los consejos, los ejercicios, también he usado también el propóleo en cualquier infección que he tenido, algo que me he sentido mal, cuando me he golpeado alguna vez, masaje, sí, también la arcilla. Me han dado muy buenos resultados, doctor. Como le digo, estoy muy agradecida porque toda mi familia también ya está. Estoy aconsejándoles que escuchen Radio Cielo y todos los consejos que nos brinda. Muchísimas gracias por todos los sabios consejos y todo lo que usted nos puede brindar, doctor, con toda esa voluntad que usted tiene. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Propóleo, extracto natural, Luz Alfa. Antibiótico natural antiinflamatorio, expectorante, antibacterial, antiviral, refuerza el sistema inmunológico, indicado en las infecciones a las vías respiratorias, amigdalitis, sinusitis y faringitis. Obtenga su propóleo Luz Alfa. Llámenos a nuestra central telefónica 471-9815. Productos naturales. Propóleo es un producto natural Luz Alfa. Productos naturales Luz Alfa. Para nutrir, curar y prevenir a toda la familia. Estamos cada vez más cerca de usted. Estas son nuestras distribuidoras y consultorios médicos. En Jesús María, calle Horacio Urteaga 1218, a una cuadra del Parque San José. En Los Olivos, avenida Antunes de Mayolo 840. En Puente Piedra, avenida Buenos Aires 320, a un costado de la comisaría. En Zárate, avenida Pirámide del Sol 440, altura de la cuadra 7 de la avenida Gran Chimú. En San Martín de Porres, avenida Perú 1345, frente al Banco de la Nación. Y en Lince, avenida César Canevaro 498, altura de la cuadra 18 de la avenida Arenales. Central telefónica 471-9815. Productos naturales Luz Alfa, de acción comprobada para toda la familia. Cada vez estamos más cerca de usted. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Muy bien, vamos a continuar. No se olviden que estamos en diferentes horarios, 6 de la mañana, 11 del mediodía y 3 de la tarde, a través de la frecuencia de Radio Cielo a nivel nacional. Muy bien, vamos entonces a continuar con más llamadas, más contactos a las líneas naturales de para Lima, 472-3110, 472-3184, y la línea natural para provincias 01-472-3383. Adelante con su llamada. ¿Aló? Doctor, te quería una consultita. ¿De dónde nos llama? De Puente Piedra. Adelante con su consulta. Doctor, ¿sabe qué es? Se me ha salido una bolita en la cara y me dice el doctor que es lipoma. Claro, un lipoma. Quisiera saber cómo lo puedo eliminar naturalmente para poder tomar. Ya, no se preocupe. ¿Cuántos años tiene usted? 32. 32 años. Muy bien. Vamos a explicarle. Otra consultita. Sí. ¿Sabe que tengo una tos hace tiempo ya? Y la verdad, he tomado bastante antibiótico y no me hace nada. La flema que bota es amarilla, verde, blanca. Amarilla. María, entonces es un proceso infeccioso. Vamos a ayudarle, ¿eh? Ya, doctor, si quisiera saber su dirección para poder ir a su consultorio. No se preocupe, vamos a darle. Ya, doctor. No está mal darle la dirección de Puente Piedra, para que usted se acerque. En Puente Piedra estamos en la Avenida Buenos Aires 320. Y Avenida Buenos Aires 320, al costado de la comisaría. Bueno, vamos a seguir recepcionando las llamadas. Adelante. Lo estoy llamando desde Trujillo. Adelante con su consulta. Doctor, ¿sabes qué? Tengo 38 años y lo que pasa es que hace tiempo me aparecieron unas manchas en la cara. Creo que me parece que es del sol, porque como soy blanca, de piel bien blanca, tengo manchas ya hace como 2-3 años. Ya, ¿y mucho se ha expuesto usted al sol? ¿Cómo? ¿Mucho se ha expuesto al sol? Sí, mayormente de antes y ahora me cuido un poco. Ya. ¿Padece de amargor de boca a veces en la mañana? Sí, sí, también. También. Entonces, ya. Muy bien, vamos a ayudarle. Disculpe, alrededor de los ojos se me ha hecho blanco, como que no sé, ha visto usted que hay una enfermedad, que la piel se va haciendo blanca. Ah, tipo de vitiligo. Sí, alrededor de los ojos. Ya, y dígame, ¿ha pasado por crisis emocionales fuertes? Sí, claro, hace tiempo, lo que pasa es que yo estoy muy nerviosa. Correcto, por eso le preguntaba, ¿no? Entonces usted está llena de emociones también atrapadas. Vamos a ayudarle en forma muy integral para liberarle esas emociones atrapadas, corregir el problema del vitiligo. Y bueno, el hígado, pues que también está perezoso. Y más las manchas de la cara. Manténgase en sintonía, ¿eh? Doctor, disculpe, pero para quitarme las manchas, porque de verdad un poco... Claro que sí, todo eso en forma integral le vamos a ayudar. Ya, doctor. Muy bien, manténgase en sintonía. Bueno, aquí las llamadas están a la orden del día, sintonía total. Adelante. San Juan de Miraflores. San Juan de Miraflores, haga su consulta. Doctor, yo quisiera saber que tengo un hijo que está en la universidad y como sale tempranito no desayuna bien, entonces ¿qué le puedo dar de vitaminas, suplementos? Ya, correcto, muy bien, para que tenga así, en verdad que sí, los estudiantes universitarios deberían tener sus suplementos nutricionales y ahora le vamos a dar para que usted lo tenga en el día a día, ¿ya? En sus alimentos. Muchas gracias, doctor. A usted, manténgase en sintonía, ¿sí? Le felicito pues por preocuparse por la salud de los suyos. Y bueno, pasamos a la otra llamada natural de Luz Alfa. ¿Aló? ¿Aló? ¿De dónde nos está llamando? Del Callao. Desde el Callao. Haga su consulta. Tengo una hija de 29 años que ha sido operada de vesícula, pero tiene un niño ya de 5 años, pero hoy quiere volver a tener otro niño. Quisiera saber los cuidados porque ella también ha sufrido de estreñimiento fuerte. Ya. ¿Tenga alguna precaución por lo que no hay vesícula? Sí, sí. ¿Se indicaría algo en el bebé, en el nacimiento o en su crianza adentro? Muy bien. Porque también debe tener el hígado un poco deteriorado también, porque se ha consumido anteriormente muchas grasas. Muy bien. No se preocupe, vamos a ayudarle, ¿ah? ¿Eh? Una consultita ahí. Tengo un hijo de 23 años que sufre de caída de cabello, pero en abundancia. El papá es, ya se puede decir que se le ha caído el pelo, parte de herencia, pero para los 23 años que él tiene me parece que es muy... Por cierto, ¿no? A veces... se acelera, ¿no?, la caída del cabello por ley de herencia, pero todo depende de los hábitos alimenticios, o sea, muchos factores que determinan la caída del cabello. Pero no se preocupe, vamos a ayudarle a detener esa caída del cabello, ¿ya? Gracias. Muy bien, le agradecemos por su contacto, su llamada. Y bueno, pasamos a la otra línea inmediatamente. ¿Aló? El Agustino, haga su consulta. Sí, doctor, un favor bien grande. A mi hermana le han detectado tiroides de Kerbayín. ¿Hipertiroidismo? Se llama así. Ya. ¿Cuántos años tiene? Tiene 37 años. O sea, ya. Toda la parte del cuello se le hincha, se baja, le duele. No se preocupe. Todo su hombro, toda esa parte, doctor. A ver si me dice alguna... un tratamiento, no sé, doctor. Con todo gusto. Manténgase en sintonía, ¿eh? Muchas gracias, doctor. Así es, vamos a ayudarle. Pasamos a la otra línea inmediatamente. Sintonía total, ¿aló? De acá de San Miguel. San Miguel, haga su consulta. Mi pregunta es, yo tengo, me ha detectado ovarios poliquísticos y me han recetado pastillas anticonceptivas para curar sobre los quistes, pero me da náuseas, me cae mal, será porque... Tengo además gastritis. ¿Siente? No, yo no lo tomo. ¿Y a otro medicamento, algo que me pueda ayudar? Porque se me cae demasiado el cabello. Y acné tengo, me dijeron que es por los quistes. Ya, padece de acné también, ¿no? Estoy tomando levadura cerveza. Ya. Pero no, hace medio año ya, y no, igual claro. Me cae demasiado el cabello. Sí. ¿Cuántos años tiene? Yo, 24. 24 años, muy bien. Sí, manténgase en sintonía, ¿eh?, que le vamos a ayudar. A usted también, le agradecemos por su contacto, su llamada. Vamos con las respuestas a todas las llamadas. Nuestra dama que nos llama de Puente Piedra, llama por el problema de un lipoma, ¿no? Un tumor benigno de tejido graso que puede estar en cualquier punto del cuerpo. Generalmente, pues, lipomas dan lugar, ¿no?, a que el crecimiento generalmente sea lento, pero a veces se dan en diferentes puntos del cuerpo, se vuelven ya lipomas múltiples, ¿no? Entonces, por ese lado es benigno, los lipomas generalmente son benignos, son inofensivos, y esto obedece pues aquí a un metabolismo de las grasas, ¿no? Y de una u otra forma, pues hay que tratarlo, ¿no? Entonces, además, ¿qué más tenemos? Bueno, básicamente eso y la tos, ¿no? Entonces le recomendamos para esto que en esa zona del lipoma se aplique un emplasto así de lo que es un pedazo así de queso fresco, ¿ya? Lo embadurna con melaza de caña o con chancaca, ¿ya? Y esto se lo aplica así lo más calientito que pueda. Se lo aplica ahí con una venda. Entonces esto va a hacer que comience a drenar, ya comience a reabsorberse por parte del organismo para ese lipoma que aparece en algún lugar de su cuerpo. Después, para esa tos que usted tiene, le recomendamos tomar el Nogalín, 2 cucharas de Nogalín con 30 gotas de propóleo cada 4 horas, cada 4 horas. Esto le va a hacer estupendamente bien. Después, nos vamos hacia Trujillo. Bueno, nuestra dama de 38 años tiene manchas en la cara por demasiada exposición al sol. A la vez tiene problemas hepáticos. Hay reflujo biliar por parte del hígado. Aparece con ese amargor de boca en las mañanas. También alteraciones en los melanocitos de la piel por el problema del vitiligo alrededor de los ojos. Y bueno, y de todo esto también tiene emociones atrapadas. O sea, cuando hablamos de emociones atrapadas, son emociones negativas o conflictos emocionales que se ha pasado, o a veces traumas o choques brutales psicológicos. Y eso, gracias a la técnica Luz Alfa, se libera ya, se puede liberar y automáticamente pues comienza a normalizarse el cuerpo, el organismo. Entonces, como son manchas a la cara por demasiada exposición al sol, entonces aquí le ayudaríamos haciendo una cremita para que sea una crema de avena con agüita de coco. ¿Qué significa? Busque el coco que se expende como agua de coco y ponga a remojar de 3 a 4 cucharas de avena en agüita hervida fría de un día para otro, o en la mañana para la noche. Mejor hágalo de la mañana para la noche. Entonces en la noche le quita el agua sobrenadante, lo bate bien, bien batidito con un poquito de agüita de coco, y esto se lo aplica. Ya se lo aplica al acostarse todos los días, todos los días. Hay que tener mucha paciencia. Y esto le va a ayudar bastante. Y tome el apiosan de Luz Alfa, 2 cucharas de apiosan con 2 cápsulas de plus ante los alimentos 3 veces al día, ya 3 veces al día. Para las emociones, para el vitiligo, todo esto le va a ayudar, pero a la vez sería bueno saturar al cuerpo, el organismo, con beta carotenos. Bueno, le podemos recomendar que tome por lo menos a diario, en cuanto pues a algunos elementos que le van a hacer muy bien, como por ejemplo los carotenos a través de la extracto de zanahoria. 3 veces al día un vaso de extracto de zanahoria. La idea es saturar el organismo de beta carotenos, ¿correcto? Y consuma limas. Las limas también estimulan a los melanocitos de la piel. Unas 6 limas en la mañana, en la tarde. Para el amargor de boca ya le dimos, y acérquese al Centro de Medicina Integral de Luz Alfa para que le puedan ayudar para la liberación de esas emociones atrapadas y usted se sienta totalmente diferente, tranquila, serena, con ganas de vivir, ¿correcto? Después nos vamos hacia San Juan de Miraflores. Bueno, aquí nuestra dama nos dice que su hijo está en la universidad y prácticamente al parecer no desayuna porque sale muy apurado. Entonces, por ese lado, necesita suplementos nutricionales. Los suplementos nutricionales, en primer lugar, por el mucho desarrollo intelectual, necesitaría de el fósforo y todas las proteínas. Entonces, esto lo va a conseguir también a través de la levadura de cerveza y el SP-GOI. El SP-GOI contiene clorofila, contiene todos los nutrientes, incluyendo las proteínas y todos los ácidos grasos esenciales. Puede ser 2 cápsulas de SP-GOI y 2 cápsulas de levadura de cerveza. Esto lo consuma con los alimentos 3 veces al día. En el desayuno téngale a la mano para que tome con sus desayunos una cucharadita de polen, una cucharadita de maca, 2 cucharas de ajonjolí, y bueno, todos estos elementos que sean muy seguidos, así constantemente, y va a ver usted que comienza a desarrollarse mejor, al menos a no carecer de nutrientes, y a pensar mejor, a retener las enseñanzas dentro de los cursos que lleve. Después, que haga deporte, es muy importante, 2 claves: hacer deporte y buena nutrición, pues excelente salud. Hasta el estrés prácticamente se aleja. Después nos vamos hacia el Callao. Bueno, aquí nuestra dama de 29 años, le operaron de la vesícula bulbar, tiene hijos, pero quiere tener otro hijo, ¿ya? Y padece de estreñimiento. Indudablemente que el estreñimiento es causa también de infertilidad. Entonces aquí tiene que tener su tracto intestinal muy regulado, ¿correcto? Entonces a través de la parte, después de padecer este problema, le recomendamos que consuma bastantes ensaladas de verduras, ricas en fibra, ricos en antioxidantes, sobre todo por las fibras, ¿ya? Pero a la vez, al acostarse, tome 5 a 8 cucharas de aceite de oliva ozonizado de Luz Alfa, al acostarse, ¿ya? Toda la vez al acostarse, todos los días, y va a ver usted qué maravilla, cómo comienza a regular el tracto intestinal. De igual manera, ponga en remojo de un día para otro unos medio vaso de agua, unos 5 guindones o 5 higos así frescos, bien lavaditos, y una cuchara de linaza. Bueno, y visítense, en este caso lo va a tomar al levantarse del día siguiente. Esto le va a ir también regulando el tracto intestinal, ¿correcto? Después también el problema de la caída del cabello, bueno, la herencia aquí que tiene del papá. Bueno, para esto es muy bueno que ponga en maceración la orina por 30 días en un envase de vidrio o de acero, no de fierro, no de aluminio, ya menos de plástico. Entonces, después de los 30 días comienza a utilizar la orinoterapia y esto le detiene rápidamente la caída del cabello. Que tome su complejo B, que tome los nutrientes que necesita el cuero cabelludo regularmente, si es posible, todos los días, ¿ya? Y va a ver que comienza rápidamente pues a crecerle el cabello y a mejorar, ¿no?, su salud. Evite las chatarras, evite las azúcar, el azúcar refinada, el azúcar blanca, evite las gaseosas, evite las trasnochadas, que evite el alcohol, porque generalmente pues hoy en día los jóvenes son muy propensos a la digamos a una vida así fácil, a estar buscando los sábados, los tonos, la fiesta, los matris y bueno, pues por ahí trasnocharse, ¿no? Y en verdad que si uno comprende psicológicamente, todos necesitamos de un momento de esparcimiento, todos los seres humanos. Los niños son los que más necesitan todavía. Los niños, si es posible, durante el día tienen que tener 3 veces al día esparcimiento, ¿no? No lo vamos a enjaular en la casa. Pero, ¿y qué de los adultos que laboran, que trabajan, pues, como esclavos ahí, cumpliendo las 8 o 10 horas todos los días? Iban cansados al hogar, a la casa, a sentarse, comer, dormir, ver televisión y repetir la historia al siguiente día. ¿Y dónde está el relajamiento? Entonces, como no hay, los gobiernos no brindan, momentos de esparcimiento así sano y natural. Entonces, ¿qué sucede? La sociedad que está tan corrupta lo hace a través de mecanismos donde enferman al ser humano. Las fiestas, las músicas estridentes, el alcohol, el consumo de las carnes, el sexo ilícito, las drogas, el alcohol, los cigarrillos. Entonces eso va creándose hábito, pero hábito del vicio. Y a la larga ahí están las consecuencias de una sociedad que se degenera cada día más. Y sobre todo aquí los que más sufren son los padres, pues de ver a los hijos que se están enrumbando, se están descarrilando. Y entonces, pues para esto es bueno formar hábitos alimenticios, buenas costumbres en el hogar, levantarse temprano, hacer ejercicios, o sea, practicar disciplinas, la disciplina física y la disciplina mental, ¿correcto? Si no se forman esos valores, téngalo por seguro que no va a haber un buen futuro, por más que esté desarrollando una buena carrera, ¿no? Un buen arte. Entonces, los hábitos son importantes formarlos, y cuando ya son adultos se hace más difícil formar hábitos. Entonces, que lo que viene es el diálogo, para que tome conciencia la persona, empujarla ahí un poquito para que nuevamente pues forme los hábitos que no le han sido formados. Es como aquel que no le han formado los hábitos, por ejemplo, de tender su cama. No la va a atender, siendo adulto no la atiende, ahí la deja la cama extendida, pues porque tiene que venir la empleada, tiene que venir la mamá, el papá a atenderle la cama, se dan cuenta. Pero si de niñitos formamos esos hábitos, siempre va a estar su camita bien tendida, su cuarto limpiecito, ¿correcto? Y aseadita, etcétera, etcétera, o aseadito, ¿no? Y bueno, y si se formó los hábitos de los ejercicios, también, por sí solo, en forma automática, la autoprogramación se va a dar en el ser humano. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no lo hemos hecho, pues hay que hacerlo. Y hay que tener mucha paciencia para que se cumpla todo un programa que es bueno para la salud del ser humano, ¿correcto? Después nos vamos hacia el Agustino, sobre aquí el problema del hipertiroidismo, ¿no? Bueno, para esto le vamos a recomendar que consuma el extracto todos los días de betarraga, ¿no? La betarraga con apio, que es muy bueno, y la manzana. Dentro de la manzana, que consuma las pepitas, que es un buen regulador de la glándula tiroides. Después, también le recomendamos que tome el SPGOI y la levadura de cerveza, 2 cápsulas cada uno con los alimentos 3 veces al día. El SICAN, 20 gotas después de los alimentos. Y va a ver usted qué maravilla para la regulación de la tiroides, ¿correcto? Después nos vamos hacia San Miguel sobre el problema del ovario poliquístico. Generalmente hay damas que a veces caen en el problema de las operaciones. Y acuérdese que el problema del ovario poliquístico no es de cirugía, salvo excepciones extremadas, pero no. Y entonces una de las causas aquí es el desequilibrio hormonal, ¿ya? Hay un desequilibrio entre las gonadotropinas hipofisiarias, entre las hormonas luteinizantes, las hormonas folículoestimulantes. Bueno, en otras palabras, hay una excesiva estimulación de los ovarios por parte de las hormonas luteinizantes, ¿correcto? Esto es muy importante entenderlo. Y entonces esto es nada más casi a nivel hormonal. Le recomendamos que tome el Biodan, 2 cucharas de Biodan, ¿correcto? 2 cucharas de Biodan ante los alimentos 3 veces al día. Y también que consuma los germinados, especialmente germinado de soya, que aprenda a germinarlo. Entonces, por ese lado, el tratamiento aquí se basa en un tratamiento hormonal, ya que le va a hacer bastante bien y evitarse pues todo lo que son las cirugías. Después, que también tome el SPGOI y la luz de cerveza conjuntamente con los alimentos 3 veces al día. Después, la caída del cabello también nos está indicando. Bueno, la caída del cabello, la maceración de la orina es muy buena, también tiene problema del acné, hay disturbios en el metabolismo de las grasas. En ese aspecto que tome, pues le va a hacer muy bien el Apiosan con el D+, 2 cucharas de Apiosan con 2 cápsulas de D+, ante los alimentos 3 veces al día. Evite las grasas saturadas hidrogenadas, embutidos, evite carnes, frituras, aceites transgénicos, queque, bizcochos. Siempre les digo para recordarles que consumir un queque o un bizcocho así de la calle, ustedes están consumiendo una muerte lenta terrible, altamente potencialmente pues hasta cancerígena. ¿Por qué? Porque primero que están consumiendo la harina refinada de ese queque, ese bizcocho. 2, hasta ahí hay una serie de aditivos químicos. 2, eso le van a agregar azúcar blanca refinada. 3, que eso también irrita el sistema nervioso, irrita los tejidos del cuerpo. 3, que le van a agregar, no le van a agregar pues mantequilla natural, ¿no?, que es cara, le van a agregar mantequilla sintética, plástico derritido, ahí, ¿no? Eso le van a agregar, margarina, ¿no? 4, le van a agregar huevos hormonizados, ¿no?, con hormonas sintéticas, ¿no? Imagínense, hasta ahí es un veneno, ya no le cuento más porque pues con eso ya es suficiente para que usted vea que es un veneno altamente potencial. Claro, es agradable al paladar, qué rico queque, dicen, pero veneno para sus órganos, sus tejidos, ¿no? Alteraciones para su sistema nervioso. Entonces, pues, si usted consume su queque, su bizcocho, la recomendación es que lo prepare usted mismo, aprenda. Es muy agradable. ¿Cuánto queque me he preparado? Son muy agradables. Ahora hay hornitos, pues, hay hornos que así, en forma de cúpula redonda, no son caros, creo que están algo de 50 nuevos soles, hasta 70 nuevos soles. Y, ahí tiene para hacer miles de queques. Solamente ya cuando se paga un poquito más de corriente, pero uno lo hace bien, ¿no? Entonces se hace con su harina integral, sus pasitas, ¿no?, sus pecanas, huesecillos, ¿no? Y lo hace pues agradable su queque, ¿no? Y bueno, le pone pues mantequilla natural, que generalmente es un poquito más cara, ¿no? Mantequilla cajamarquina, con eso lo prepara su queque. ¿Y qué más? Bueno, búsquese pues su huevito de corral, ¿no?, por último, y puede hacerlo sin huevos, sin ningún problema, ¿no? Su levadura de cerveza natural, y va a tener usted pues un super queque, que pues hasta va a salir volando ese queque ahí, porque es tan agradable, tan vivo, tan natural, que pues va a ser verdaderamente alimento nutricional. Entonces, aquí todo lleva a los hábitos alimenticios, a los cambios de costumbre. No hay otra salida. Entonces, es bueno que tomemos en cuenta que se altera el metabolismo del hígado, el metabolismo de las grasas, y se forman acné, se forman tumores, los lipomas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente pues todos los días alteramos al organismo con estos hábitos terribles que nos expresa esta sociedad de consumo y nos incita. Como siempre le digo, por ejemplo, todas las fábricas de gaseosas ahora le agregan pues la cafeína para crear la dependencia, y bueno, pues van formando a un ejército de esclavos. El que más tiene ese ejército de esclavos son pues la Coca-Cola, la Inca-Cola, bebidas pues ya que mandan pero millones de publicidad. Entonces tiene la mayor fuerza de esclavos, ¿no? Que como zombie la gente, deme una chispa de la vida, deme esta de acá, deme el otro, mi caucao con mi gaseosa, mi ceviche con la gaseosa. Entonces, pues, ahí está la muerte lenta del ser humano. Entonces, si no hacemos acto de conciencia y cambiamos de costumbre, téngalo por seguro que usted no va a encontrar ninguna fórmula, por más natural que sea. Es así, desafortunadamente. Entonces, hagamos de los alimentos la medicina. Por eso se habla de la salud preventiva. Y eso solamente lo va a conseguir a través de este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Todos los días en horarios diferentes. Sintonícenos a las 6 de la mañana, de 6 a 8, de 11 a 1 y de 3 a 5 de la tarde con los mejores especialistas en la salud holística. Estamos para poderles brindar aquí lo mejor de la naturaleza y lógicamente con productos también de acción comprobada. Eso es muy importante entenderlo, y bueno, pues gracias también aquí a Radio Cielo, que llega a nivel nacional y nos permite podernos comunicar y compartir estas sanas experiencias del día al día. Y bueno, nos vamos despidiendo, siempre buscando la unidad. Siempre acuérdese que la división no es buena. Hay que buscar siempre la unidad. Seamos uno con Dios, seamos uno con la naturaleza, seamos único con nuestras ideas, con nuestros propósitos, seamos una unidad familiar, una unidad planetaria, una unidad cósmica, y todo va a marchar agradablemente y conforme uno se lo proponga. Y todo es posible para aquel que cree, todo es posible para aquel que cree. Hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de medicina natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de medicina natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.